a buen entendedor, y comenzamos nuestra última sección de A Buen Entendedor este domingo. Un aplauso, por favor, para mi primo Mario Viñuela. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tristeza! Oh. Un último aplauso. Ya no volverá a escuchar a nadie pedir un aplauso para mí. ¿Me lo puedes repetir? Vale, vale, ¿sí? Venga. Un segundito, a ver, ¿eh? Por favor, un aplauso para Mario Viñuela. Vale, bien. Bien, suficiente. ¿Ya? Sí, paren, por favor. Bien, muy buenos días, Ana. Muy buenos días, oyentes, público. ¿Qué nostalgia? ¿Nostalgia? Eso mañana, hoy será tristeza. No, ¿y qué es la nostalgia sino dolor? ¿Y dolor sino tristeza? Para esta semana he estado recopilando fragmentos de nuestros últimos 14 programas. ¡Ah, qué bueno! Pues nada, venga, vamos allá. Bien, comenzamos por la presentación. Parece que fue ayer cuando me presentaste aquí en la radio. Por aquel entonces hacía mucho frío, y es que era carnaval, era febrero. Escucha tu presentación. Llevaba días pensando en quién sería la persona idónea para hablarnos de todas estas cosas, y no se me ocurrió, pues, nadie mejor que mi primo. Un erudito de la lengua, un excelente orador, un escrupuloso corrector de estos errores que vemos y escuchamos a diario en la prensa, la televisión, la propia radio, así como en la calle y los bares. Un Viñuela, Mario Viñuela. Muy buenos días y bienvenido, primo. ¿Sigues pensando lo mismo de mí, lo de erudito, orador y cosas así? Pues la verdad es que no tanto. Mira, te creía más... ¿Más qué? No sé, más... menos cochino. ¿Cochinadas yo? Sí, eso sí. Es mentira, con lo elegante que soy. Sí, pero es que yo también he estado recopilando momentos estelares, Mario, de nuestra sección. Y estas son tus dos mejores cochinadas. Venga. Anda, mira, ya se le ha pasado el cabreo, ¿qué? ¿Ya has vuelto? Sí. ¿Qué? ¿Ya se te ha pasado la tontería? Pues sí, prima, porque acabo de ganarme 20 euros torturando a los viandantes del Paseo del Muro con un xilófono. Dios mío, estás enfermo. ¿Con un xilófono? Sí, lo llevo siempre encima. ¿Ah, sí? No lo sabía. Sí, son las uñas de mis pies. Y no te digo yo con qué percutía las teclas. Ay, por Dios, no se rían, hombre, qué desagradable. Mira, te quito dos albricias por cochino. Es que mira que eres cochino, ¿eh? Y si te digo caca, ¿en qué piensas? Ay, Mario, ¿qué cochino eres? Pues escucha esto. Bien, en la selección de Brasil juega, además de caca, el ano. Imagínate la siguiente situación. Minuto 83, cambio en las filas de la selección brasileña. Caca se retira y sale por el ano. Eso es mío. Muy bueno. Es curioso, Ana, pero las cochinadas fueron saliendo a medida que avanzaban las semanas, como los problemas en las parejas. Por cierto, eso me recuerda a algo. No. Sí. Vamos a recuperar mi metáfora de las mariposas en el estómago y su recorrido por el sistema digestivo. Eso fue cuando hablamos del amor. ¡Ay, el amor! ¡Ay, qué mal el amor! Sigues desencantado con el amor, ¿eh? Sí, cada día me lo creo menos, pero al menos soy más feliz. Es algo así como perder la fe. Al principio te sientes desprotegido, pero luego todo es más práctico. Bueno, no te preocupes, que ya verás cómo algún día, y puede que ese día no llegue nunca, encontrarás el amor. ¡Oh! ¡Perrete! A ti sí que te quiero. Bueno, al perrete me lo llevo yo para casa, que se queda el pobre solo y triste. Uh-huh. Ya verás qué verano más guay pasamos en mi casa, que tengo prao para correr hasta que te aburras. Y te vienes además con mi perro Yuko, a ver si resistes sus envites sexuales. Mario. Al otro perro que vino antes lo mató de estrés. Bueno, tú anímalo, pero ¿qué tienes en casa? ¿Un perro o un toro? Pues no lo sé. En la perrera me dijeron que sería un mastín, pero una de dos. O me engañaron, o vinieron de noche unos marcianos y me lo cambiaron por una especie de pez volador y koala. ¿Pez volador y koala? Sí, algo parecido. Oye, ¿ponemos lo de las mariposas ya? No, que te he dicho que no, que aquí mando yo. Bastantes cochinadas has dicho en el bloque anterior. Además, es muy largo y no hay tiempo. ¿No has preparado nada para hoy o qué? Pues... no, la verdad que no. Es que si no ponemos además estas mariposas, me quedo un poquito pillado. Improvisaré, no pasa nada. Vaya, por Dios. Vale, bien, todo, absolutamente todo, tiene un final. Y hemos llegado al final de nuestra sección. Pero, ¿eso no ibas a contarlo al final? Vaya forma de improvisar, chico. Ya, pero si te acuerdas, esta sección la iniciamos con la voluntad de instruir a nuestros oyentes en la cultura de bar, hablándoles del lenguaje, de los usos y expresiones, la gramática, la ortografía. Y lo hemos hecho. ¿Ah, sí? Sí, sí, escucha lo que he recopilado, que vas a aprender todo lo que no aprendiste en estos meses. La pasión es el acto de padecer, y así la expresión pasión de ánimo quiere decir tristeza, depresión, abatimiento o desconsuelo. Mira tú, ¿y yo que pensaba que era pasional? ¿Quién, Jesucristo? No, yo. Tú. Ah, sí, también puede ser pasional. El acto de padecer es la primera acepción del diccionario, pero también están lo contrario a la acción o el apetito o afición vehemente a algo. Bien, pues lo que me llama la atención es que nunca en la historia del cristianismo, 2000 añazos, casi nada, se había pronunciado tanto la palabra cristiano como estos meses. Y es que resulta que ahora todo el mundo quiere ser cristiano. Ronaldo, quiero decir. Tenemos que hablar de los capullos. Mario, en por flor. Favor. Ah, vale. No piensen mal, es la flor que no ha acabado de abrirse. Lunes, Galvana. Martes, Malagana. Miércoles, Tormenta. Jueves, Malaventa. Viernes, Vendaval. Para un día que me queda, ¿a qué voy a trabajar? Es el discurso del holgazán y el haragán, de las personas que rehuyen el trabajo. Pero no se preocupe usted, también hay premio para quien trabaja, sobre todo para quien madruga, y es que... A quien madruga, Dios le ayuda. Aunque... No por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué más da? Lo que importa es que... Pasado el jueves, pasada la semana. ¿Y por qué no decimos algo así como que ya estamos casi en verano y después de los fuegos llega casi la Navidad? Porque... Al invierno no se lo come el lobo, al verano tampoco. Así que no se impacienten, que los días, los meses y los años duran lo que duran. Albricias, del árabe albisara, se aplica a la buena noticia como expresión de júbilo, albricias. Pero también es un regalo que se da a una persona que trae una buena noticia. Bueno, pues a ver qué nos traes hoy, a ver si te doy alguna albricia. Así que viene del árabe, dices, ¿eh? Sí, del árabe, como alféizar, almohada, Alonso, a la playa. Una albricia menos para ti, Mario. Cada vez que hagas un chiste malo, te quito una albricia. Ay, qué bueno lo de albricias, ¿eh? Ya. Eso, lo del mapache, lo del volcán islandés, los futbolistas, los refranes... Es que han sido muchas cosas, ¿eh? Sí, pero no se preocupen, nosotros terminamos hoy, pero ustedes pueden volver a escuchar todos los programas en nuestro blog a vivir, que son dosdiasasturias.blogspot.com. Exacto, pero tengan cuidado de no escucharlos todos a la vez. ¿Cómo van a escucharlos todos a la vez? Eso es imposible. No, escucha cómo sonaríamos tú y yo si todas las secciones fuesen a la vez. Por ejemplo, si tuviéramos que ganar los Champions, tres puntos de... Esto es un caos, Mario. Oye, pero sin embargo, sí. Se te oía de forma nítida meterte con alguien, ¿eh? Siempre, sí, pero es que era un experimento subliminal. Bueno, otra de las secciones que hemos llevado a cabo la mayoría de los programas ha sido la Asturpedia, un espacio en el que recuperar palabras asturianas curiosas, expresiones o cualquier cosa que nos llamase la atención. Damos paso, por tanto, a la última Asturpedia. Asturpedia, Asturpedia, Asturpedia. Esta sección nos ha quedado raruna, ¿no crees tú? Sí, muy raruna. Es que no ha sido fácil. Comenzamos en febrero con las ideas más claras, pero todos nos fue yendo de las manos, como las parejas. Y dale con las parejas, qué pesado eres, ¿eh? Bueno, es que son mis últimos coletazos radiofónicos, deja que me desahogue. Bueno, de eso nada, que nadie tiene por qué aguantarte. Te vas a desahogar a tu casa. Eso sí, con el perrete. Por cierto, ¿qué fue de las hienas? ¿Las hienas? Sí. No sé, alguien se las habrá llevado. No, se las ha llevado nadie. Ay, Mario, a ver, ¿qué hacemos ahora con ellas? Nada, te las llevas tú a casa, prima, contigo, tus 9 hermanos, tus 10 hijos, tus 6 padres y tus 25 abuelos estarán bien. ¿Pero qué estás diciendo? Tonterías. Ya lo veo. Ya lo oyes. No, yo lo veo, que te tengo delante. Pues me desnudo entonces. Ay, Mario, me preocupas, ¿eh? No pasa nada, se me ha pasado. Bueno. Vamos a escuchar un resumen de las cosillas que hemos aportado a lo largo de nuestras distintas asturpedias. Y además, hoy hablamos de la palabra antroxu, con X, antroxu. Claro. Bien, en Asturias se conoce el carnaval como el antroxu, aunque también se usan algunos otros nombres según dónde. Así, en los concejos de ayer y de Quirós se le llama antroxo. ¿Qué tenemos en la asturpedia de hoy, Mario? Pues muchas cosas. ¿Sabes cómo se dice... amor en asturiano? Pues la verdad es que no. Pues se dice amor. Ah. Ya, lo siento. Con tanta mariposa que no me doy tiempo a más. Bueno, te traigo una expresión muy asturiana, ¿vale? Hablando aquí de Asturpedia. ¿Sí? Es un piropo de los que ya no quedan. Un piropo digno del más caballeroso galán. Bueno, anda, por lo menos tenemos algo en asturiano. ¿Y cuál es este piropo? Es yo por ti cuchaba en chancles. Bien, pues para la Asturpedia de hoy he estado investigando sobre la nomenclatura asturiana de los colores y he encontrado cosas chulas y curiosas, como por ejemplo que el color gris se dice buxu. No tenía ni idea, ¿y tú, Ana? Pero es que no lo he escuchado en mi vida. Pues yo tampoco. Buxu. Pero bueno, hay más cosas. El negro se dice prietu y esto nos lleva a la toponimia. Y así el picu prietu de Corbera es el pico negro, que tampoco es que sea negro exactamente, es algo oscuro, se acerca al negro, ¿vale? Y una que me hace mucha gracia, que está en los picos de Europa, es la Peña Prieta, que podría ser el metro no la punta. Podría ser. Resulta que solo el 30% de las personas que residen en Asturias son de raza auténtica asturiana. ¿Sabes cómo podemos saber si de verdad somos raza asturiana? Pues cómo, dime, porque necesito saberlo. Si nos emocionamos con esto. Bueno, ¿qué, Ana? ¿Te has emocionado? ¡Ay, pues sí, qué bonito! Bien, entonces eres una del pequeño porcentaje de raza asturiana auténtica. ¿Y tú? No, yo no. Mi sangre viene de fuera, de otro lugar, lejos de aquí, de muy lejos. ¿De dónde? Escucha la llamada de mi tierra. Muy bueno. La verdad es que ha habido cosas muy graciosas y muy curiosas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Por cierto, primo, ¿tú hablas asturiano? No. ¿Y tú? No, yo tampoco. Lo que pasa es que en un momento de mi vida elegí entre asturiano e inglés. Y claro, el inglés me salió más rentable. ¿Porque te permitió viajar más? No, porque las clases me salían gratis. ¿Es el perrete que él también quiere aprender inglés? Sí, perrete. Lo más fácil para ti va a ser la fonética, porque el inglés suena todo igual. Es que, a ver, te recuerdo que nuestro público viene de Inglaterra, de Blackpool. Ya, es verdad, vale, pues don't panic, I'll buy you palaita. Míralos, cómo les gusta la cerveza, ¿eh? Oye, no les digas que les vas a invitar si luego no lo vas a hacer. Que sí les invito, y también a todos ustedes. ¡Hala, el grandón, que luego te vienen nuestros oyentes y no tienes dinero para tanto, Mario! Ya, pero con no decir dónde vamos, que nos busquen, ¿no? Lo tienes todo pensado, ¿eh? Y toro sentado. Madre mía, es muy malo ese, muy malo. Bueno, sí, hacemos lo que podemos, porque en A Buen Entendedor lo que más nos importan son ustedes. Y hemos intentado durante estas últimas semanas transmitirles humor irónico y a veces mordaz. Con más o menos éxito, no te olvides del que te dijo, no me haces gracia. Ya, pero no se puede agradar a todo el mundo. Sin embargo, hay gente a la que sí le hace gracia. Así que este fragmento de chistes absurdos va por esas personas que comparten nuestro humor. Todo se volvió loco y huyó al norte de Siberia, a un pueblo llamado Katiuska. Vive en una tienda de campaña y se orina en las manos para que no se le agrieten. ¿Pero qué me estás contando? Sí, todo esto pasó porque se enamoró de una muñeca hinchable a la que llama Justina durante el día y Mezquina por las noches. El Día de la Madre, fiesta internacional que conmemora el acto no solo de parir, sino de llevar a cabo la difícil misión de socializar a un animalillo salido de las propias entrañas que responde al nombre de hijo o hija. ¿Problemas? ¿Te da problemas un perro? Sí, no hay nada más ridículo que un perro de tamaño reducido con un nombre tipo Thor o Aquiles. Un perro que no creo que se fuese a enfrentar a un ejército. No sé, llámalo cualquier cosa con una I. Por ejemplo, Pin, Piti, Sini, Mini, Winnie, Pani. Cualquier cosa de estas funciona en un perro pequeño. Y es que además de este tipo de problemas hay a montones en el diario de Patricia. ¿Pero tú ves el diario de Patricia? ¿Eh? Bueno, el diario, ahora es el diario. El diario, no, alguna vez, nada, pero para analizarlo, ¿eh? No, ya, más que nada. Claro, para analizarlo. Seguro que te sientas en el sofá con un bocadillo de nocilla en pan de barra y un colacao y galletas. Ana, no soy un porcino, solo he dicho que alguna vez he visto ese programa. Mario, la próxima vez que hagas una selección de chistes, consulta antes en el diccionario qué significa exactamente chiste. Porque esto no son chistes, estos son paranoias que además que solo te hacen gracia a ti. Sí, no, lo consulté en el diccionario además. Hasta vi uno de esos programas de chistes que hacen ahora en televisión por la noche. ¿Y qué? ¿Te gustó? La verdad es que no sé si fue peor el programa, la revoltura de estómago o la posterior devolución de la cena en la taza del váter. En fin, eres guarro, o sea, vaya asco, tío. Sí, no es culpa mía. Yo enciendo la tele, veo esa gentuza y no puedo evitar ir al baño. Es algo psicosomático, psicomotriz... Ay, psicópata también. Es posible. Madre de Dios. Bueno, primo, ahora sí. Llegamos al final. No quería que llegase tan pronto, pero llega. Así que ahora puedes soltar tu discursito. No es un discursito, es un discurso de despedida. Bueno, sí, empieza, anda. Ponme antes la música de final. Bueno, venga, vale. Dentro, música final. Todo, absolutamente todo, tiene un final. Y hemos llegado al final de nuestra sección A Buen Entendedor. Parece que fue ayer cuando comenzamos a escribir el primer guión sobre el carnaval. y cada semana hemos intentado superarnos a nosotros mismos. Hemos traído público, perros, hienas, hemos puesto música y hemos hablado con ustedes en la calle, pero sobre todo nos hemos reído y hemos tratado de que las mañanas del domingo fuesen algo más amenas para ustedes. Porque la vida es de por sí una tragedia, pero se sufre menos con humor. Así que, amigos y amigas, espero que nos volvamos a escuchar pronto, pero mientras tanto sean felices o tomes la felicidad como un objetivo para cada día del resto de su vida. Muchas gracias y hasta siempre. Bueno, Mario, pues, en fin, qué bonito este discurso que has soltado, precioso. Me ha emocionado profundamente. Mario, ¿qué te parece? Yo creo que ahora vamos a explicar el porqué de nuestra marcha. ¿Lo explicas tú o lo explico yo? Lo explicas tú. Lo explico yo. Espera, venga. Señoras y señores, nos vamos porque es que hemos decidido dedicarnos al mundo de la farándula. Aquí, aprovechando el talento de Mario... Y la magnífica voz de Ana. Muchas gracias. Hemos decidido formar un grupo musical. Pues sí, un grupo musical. Si han entrado además en la página de Facebook del programa nuestro estos días, que quizás hay gente que no, sabrán de lo que les hablamos. Se trata del grupo El Patio de tu Casa. Y aprovechando mi marcha, porque esto de la música requiere mucha dedicación, hemos querido estrenar nuestro primer single el mismo día que termina mi andadura en este programa y compartirlo con todos ustedes. Por cierto, que si además les gusta la música que escuchan ahora mismo, tenemos un Facebook, que es El Patio de tu Casa. Tenemos también página bueno, web. Bueno, a ver si hay suerte y entran en el Facebook. Sí, Facebook, también MySpace y página web elpatiodetucasa.com. Bueno, y ahora sí, sin más dilación, yo creo que, si les parece, les presentamos Suposiciones, primer single del Patio de tu Casa. Esperamos que les guste. Adiós. Desaparezco. Supón que un día ya no estás conmigo. Supón que un día todo es muy distinto. Supón que un día no me vuelves a ver. Supón que un día de estos ya no existo. Supón que solo son suposiciones. Supón que nada es tonta, mis temores. Supón que nada de esto puede pasar. Supón que un día nada es infinito. Supón que un día nos volvemos a ver. Seguro que ese día estaré bien. Supón que